El proyecto tiene media sanción en la legislatura provincial. Es un proyecto de Gabriel Bruera, del senador Gabriel Bruera. Tiene aprobación en el Senado y en este momento está en la Cámara de Diputados. Todavía no fue tratado. Ese es el estado parlamentario, digamos, en concreto. Bien. Y Gabriel, ¿en qué consiste? Paula te saluda, buen día. Hola, Paula, buen día. ¿Cómo estás? ¿En qué consiste el proyecto presentado exactamente? El proyecto tiene 9 artículos, ¿no? Es muy sencillito. En el primero declara el inmueble, digamos, la casa donde se cometió el cuádruple femicidio, de utilidad pública y sujeto a expropiación. En el segundo se transfiere esa propiedad y a título oneroso a la Municipalidad de La Plata para que lo convierta en un centro municipal por la memoria para la prevención y el abordaje de la violencia de género. En este sentido, ahí queda claramente cuál tiene que ser su uso, porque hay algunas informaciones que hablan de refugio. Claro. Desde el punto de vista de lo que es un refugio, o una casa de tránsito, o de paso para las mujeres en situación de violencia, es un lugar, te diría, poco recomendable para convertirlo en lo que denominamos refugio. Por eso en el artículo 2 queda específicamente establecido que tiene que ser un centro municipal por la memoria, para trabajar en prevención y abordaje de la violencia de género. O sea que no estamos hablando de un refugio como no, se dijo. No, por lo menos en el articulado de del proyecto no lo establece. Sí. Y después, establece algunas cuestiones muy técnicas. Yo no soy abogada, casi ni entiendo lo que significa. Es decir, que la provincia se lo da al municipio a título oneroso, es decir, que no lo tiene que pagar en dinero. No sé cómo será eso, no lo entiendo. Nada más. Después son cuestiones técnicas. Eso es lo que dice el proyecto en sus artículos. Es decir, que sería un centro municipal. Es decir, la Municipalidad de La Plata tendría que administrarlo, organizarlo, fijar, digamos, su funcionamiento. Sí. Pero entonces, ustedes junto con otras organizaciones, ¿qué puntas problemáticas le han encontrado al proyecto? En realidad, lo que es como anticiparnos a es pensar qué se va a hacer en ese lugar, cómo se lo va a sostener, cuál va a ser su uso real, qué lugar tienen el Estado, cuál es el rol del Estado, en este caso el municipal, cómo va a fijar las políticas, es decir, pensar en el después si esto se concreta, digamos. No hacemos eje en la expropiación en sí, porque no sería demasiados elementos, porque, como te digo, el proyecto solo habla de un centro municipal. Lo que nosotras y otras organizaciones estamos pensando es cuál es el destino real, cómo se van a fijar las pautas. También entendiendo, digamos, desde dónde decimos esto. Hace muchos años que el tema de la violencia contra las mujeres es parte de la agenda del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en particular, que los estados han tomado, digamos, porque no les quedaba otra, por el trabajo de las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales. Sí, haciéndose eco de su trabajo. Es decir, entonces creo que estamos en una posición para preguntar, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a financiar? Digamos, ¿cuál va a ser la línea? Creo que las organizaciones en ese sentido podemos establecerlo. Y además lo que decimos, las azucenas formamos parte de varios espacios de articulación. Uno de ellos es la red de monitoreo que organiza, valga la redundancia, grupos que trabajan en prevención y asistencia de violencia de toda la provincia de Buenos Aires. Lo que decimos es que la experiencia marca que la violencia contra las mujeres no la resuelve una sola persona, ni una sola organización, ni siquiera el Estado solo. Hay que trabajar en forma coordinada, articulada, los abordajes tienen que ser multidisciplinarios, tienen que incluir desde la mirada de género, la perspectiva de género, muchas personas e instituciones. Entonces estamos diciendo que ese lugar sea un lugar de articulación de políticas públicas y organizaciones del Estado, organizaciones sociales. Gabriela, y que el control, digamos, y el monitoreo sea de las organizaciones sociales. Eso estamos diciendo. Una observación personal un poco en relación a esto. Sí. Me resulta a mí llamativo que salga con tanta velocidad esta iniciativa, este proyecto, desde el oficialismo en relación a expropiar este espacio y ponerlo a funcionar como un sitio de la memoria, teniendo en cuenta que, como bien vos decís, las organizaciones de mujeres vienen planteando hace mucho la necesidad de políticas públicas más fuertes en relación a la violencia hacia las mujeres y además incluso algunas propuestas, ¿no? De, bueno, en relación en su momento a Arba, Alex Rentas, donde fue asesinada Sandra Ayala, y otros lugares que también, digamos, sería bueno que fueran resignificados. Digo yo, llama la atención la celeridad con la que se presenta este proyecto, se aprueba y todo. Digo esto que al también... al menos es del mes de... Nosotras teníamos conocimiento de este proyecto desde principio de año, ya me olvidé, pero no quiero decir una cosa que no estoy segura, pero creo que desde el año pasado, fin del año pasado. Lo que pasa es que estaba ahí dando vueltas, como sucede muchas veces con algunos proyectos que no tienen estado público, digamos, ¿no? Claro. Yo no haría, digamos, no pongo el eje de si está bien o no expropiar, no lo pondría ahí. Solo lo que digo es que si es expropiado, que sea administrado por el Estado, pero que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema puedan tener alguna participación, ¿no? Además, me parece que solamente trabajar desde una mirada particular, individual, tira por la borda todo el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, digamos. Claro, la ciudad de La Plata, por ejemplo, tiene una mesa local de violencia donde participa el Estado, el Estado municipal, el Consejo de la Mujer, otras instituciones del Estado, desde la justicia, desde el Poder Legislativo, y además organizaciones de mujeres. No tienen un lugar propio de funcionamiento. Por ejemplo, el Consejo de las Mujeres, podemos estar de acuerdo o no con algunas cosas, pero es una institución que concreta el anhelo del trabajo colectivo, es decir, que el Estado se haga cargo de este tema. O sea que lo que parece así como demasiado llama la atención, que una sola organización y en particular un solo vocero se arrogue, digamos, la idea y la concreción de este proyecto, que es Darío Witz. Ajá, sí, Casa María Pueblo es lo que apareció en los medios vinculado con este proyecto. Sí, como te decía, tengo aquí adelante mío el proyecto, digamos, el anteproyecto que está aprobado, y en ningún lado dice que se lo van a dar a... Sí, no está eso estipulado, ¿no?, en el proyecto. Eso también, llama la atención, porque si no el proyecto en sí no debería alertar, no debería hacer tanto ruido. ¿Por qué hace ruido? Digamos, pasando en limpio, estaría, bueno, desde mi punto de vista, está bueno resignificar el lugar, ¿no? Sí, obviamente. No, en ese sentido, expropiar la Casa de Barreda con un fin en pos de los derechos de las mujeres, podríamos estar apoyando ese proyecto, pero bueno, digamos que tienen algunas puntas. Ustedes, digamos, lo que proponen es que se trabaje en red, como hacen siempre, y que todas las organizaciones de derechos de las mujeres participen de esas actividades. Obviamente, eso es la idea, porque eso es lo que hemos venido haciendo siempre. Trabajando, digamos, siempre. Quienes trabajamos en este tema sabemos que solas o solos no podemos. No se puede. No se puede, porque además, me parece que es desconocer una historia del movimiento de mujeres, totalmente. Sí, y que pensar en una sola persona, en personalismo, es otra lógica, es una lógica patriarcal, pensar en forma individual y desde un personalismo, esa es una lógica patriarcal, no es la lógica de las feministas, por suerte. Bueno, quedó clarísimo, gracias Gabriela, te agradecemos. Gracias a ustedes por preocuparse de ocuparse de este tema, y seguiremos planteando nuestra posición, seguiremos conversando con legisladores y legisladoras para que, digamos, sepan que hay otras miradas, que hay otras posiciones, y tal vez logremos que este lugar sea realmente un sitio de memoria y que sea un espacio de trabajo colectivo, que es a lo que apostamos siempre.